Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá les habla Isar Sila y Anthony Varés. Y hoy tenemos una banda muy conocida por una gran trayectoria en el rock valenciano. Hoy tenemos a Emilio y a Marcos de la banda Horus. Bueno, le vamos a decir que ese platillo que acaba de sonar es porque estamos en el estudio de Horus, donde ellos ensayan. León así Estudio. Que León Estudio. Ah, ok, exactamente. Bueno, para más contrataciones. Ajá. No, buenísimo. Gracias, chicos. Un placer por dejarnos entrar acá, por estar aquí con ustedes y bueno, por entrevistarlos a esta banda tan legendaria. No, un placer para nosotros y bienvenidos aquí a la casa de Horus, que es el León Estudio, como le comenté, es la casa de el hogar de la banda Horus de hace ya muchos años, y sean bienvenidos. Gracias. Vamos a comenzar ya pues el tempo premia. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo surge Horus y qué significado tiene el nombre con la banda? Bueno, mira, Horus surge como una inquietud de jóvenes de la época que nos gustaba lo que era el movimiento rockero, viendo bandas como Arcángel en su tiempo. Me contacta el señor Carlos Romero y bueno, decidimos montar una banda, experimentar a ver qué salía. Me comentaste que significaba Horus. Horus. Ajá. Bueno, Horus en la mitología egipcia es el dios del bien. Nos llamó la atención el nombre. Y trabajar con esa visión, ¿no? De hacer las cosas bien, de luchar por el rock nacional. Y bueno, pues más o menos por ahí esa fue la onda del nombre, ¿no? Qué bien, esa es su relación también con algunas letras que sacaron en ese momento. Sí, de hecho, hemos ido en el tiempo, se han ido sacando materiales de Horus, que habla sobre Horus. Pronto viene una sorpresa ahí en el siguiente CD de la banda, el siguiente trabajo musical. Viene una sorpresa al respecto, ¿no? Con lo que son esos temas relacionados con Horus. Perfecto, excelente. Vale. ¿Y cómo ha sido la evolución de Horus? A ver, ¿quién me quiere comentar? Marco, bueno, por acá. Yo te voy a hablar la parte anterior de lo que fue los comienzos de Horus. Bueno, comenzamos siendo una banda de heavy metal y al pasar el tiempo hemos ido evolucionando. Mientras han entrado miembros nuevos con gustos nuevos, hemos ido evolucionando con el tiempo. Pues ya la otra parte, ya Marco también puede hablar un poquito de eso, porque tú no vas a hablar nada. No, bueno, hablo yo nada más. ¿Qué culpa tengo yo? Aquí que llegó tú seas el chino también, que tiene años en la banda también. Que tiene más tiempo que yo. No habla español. Sí, bueno, digamos que esta etapa reciente, para no decir la última, porque no es la última, obviamente, la etapa más reciente de la banda ha tenido influencias variadas, precisamente porque la nueva sangre trajo otros estilos y otros conocimientos de las bandas anteriores donde hemos participado. Y eso ha enriquecido un poco los temas clásicos. De hecho, creo que solo dos temas están igual a como originalmente se tocaban en el año. Bueno, y ni tan igual. Y, bueno, se han cambiado. Se todo, parece. Todo, hemos dado vuelta a todo eso. Entonces, sin embargo, la mayoría se han refrescado bastante. Se le han agregado nuevos estilos y nuevas tendencias, precisamente para que el público que está más joven, que no son tan viejitos como nosotros, también participen de la banda pues, y nos apoyen. ¿Sí? Okay. ¿El estilo de la banda se sigue manteniendo desde el inicio o ha ido también cambiando a través del tiempo? No, ha ido evolucionando, o sea, como te dice Marco, que cada vez que entran miembros nuevos han ido aportando y hemos ido se manteniendo lo que es la base, sí, de la banda, pero siempre hemos evolucionado en eso, en la parte musical, en el estilo. Y en cuanto a las influencias que cada uno le ha ido aportando, ¿qué influencias tiene cada uno para que se enriquezca la banda? Voy a trolear. No, tienes permiso. ¿Tienes permiso? Bueno, influencia, hablando de influencia, es que lo que pasa es que aquí todo el mundo aporta de todo un poco, pues, o sea, técnicamente Emilio escucha vallenato, cumbia, merengue, todo ese tipo de cosas, y bueno, interesante. No, pero o sea, no, o sea, yo no le veo. Obviamente las influencias, si nos ponemos a hablar de influencias, podemos nombrar a Megadeth, Maiden, que otros no tienen nadie Maiden, o sea, sácalo de ahí. No, no. Sí, pero puedes decir Metallica, en un principio sí, si hablamos de los dinosaurios que que fundaron, lo tienes que poner para que les duela. Va a salir, todo va a salir, ¿no? Todo va a salir. Para que le duela. En especial a Humberto. Mi saludo. Pero, o sea, yo no considero que lo que se está haciendo ahorita está muy, muy basado en las influencias de cada uno. Porque es totalmente diferente. Es que tú lo escuches y tú, ya va. Es oro. No suena a nada parecido, a nada. No tiene nada así de que, mira, hasta aquí esto tiene parecido o tiene mucha influencia mega de Green, ¿qué más? Lamb of God, no. Es algo es diferente. Siempre yo de toda la vida lo he pensado, que Horus es diferente. No es una banda típica de heavy, exacto, clásica como las que han habido. Pues, o sea, es mi pensar, no sé lo de los demás. O sea, a lo mejor digan, este chino se volvió loco, no sé. Pero son cosas así. Bravo, chino. Bravo. Horus es Horus. Bueno, por acá nos habló chino baterista de Horus. Ok. ¿Y qué anécdota, por favor, recomiendan? ¿O recuerdan? ¿O pueden contarnos acerca de la banda? Curiosa, esotérica, un espanto, la Sayona, no sé. Unas groupies en el camerino, qué sé yo. No me ponga ese micrófono a mi boca. El que más sabe de cuento es Emilio. Él es el que sabe que jode. Claro. Bueno, yo te puedo contar una anécdota de los comienzos de Horus. No sé si esto quieren contar algo actual, no sé. Hablaba yo hace rato con Marco que una oportunidad la banda Horus se fue a inscribir en lo que era en esa época la Asociación de Músicos del Estado de Carabobo. Ya no existe. Ese, el presidente era el señor Víctor Castillo, papá de Yayín, no sé, Arastral. Bueno, el señor Víctor Castillo estaba, nosotros no lo conocíamos. Fuimos allá a averiguar los requisitos, cómo hacíamos para pertenecer. Nos habían comentado que hacer una prueba, un examen, algo para entrar, ¿no? Cuando llegamos a la sesión de músicos, está el señor Víctor Castillo hablando por teléfono y hablando, dice, no, mira, el tecladista que les voy a mandar no puede ir a tocar. Pero tengo una banda aquí, unos muchachos que son buenísimos. Nosotros no somos independientes, ¿no? Tipo, no, si no, yo te los mando mañana, no hay problema. Corta la llamada. Me dice, bueno, mire, mañana van a tocar. Yo sé que, ¿de dónde? ¿Cómo es esto? No, el examen de usted va a ser eso. Ustedes mañana van a tocar en la elección de la chica 2001 del estado Carabobo en el apartamento de Lucaima. Nosotros sí que. O sea, te podrás imaginar el día siguiente, ¿no? La sorpresa. No, fuimos a tocar, pero tú te podrás imaginar. Nosotros todos con pantalones rotos en la época, está hablando hace 30 años atrás. Exacto. Pantalones rotos, todo. Y cuando llegamos allá, la gala en la partida de Lucaima, con un empalto, o sea, nosotros tocando aquel desastre. O sea, calcula tú. Pero pasamos el examen. Nos inscribieron. Bueno, pero está buena esa prueba, ¿no? Sí, bueno, pero es que esa contra un público que está totalmente ajeno al género. Totalmente. Y hablando de público ajeno, hablando de anécdotas más. Ya más recientes, sí, más recientes. Yo soy un carajito, pues, ¿no? Coño, que es gracioso cuando te invitan a sitios donde tú sabes que no va a haber un público que está. Oídos que estén acostumbrados al heavy, al rock. Sí, un pana, ¿verdad? Que vive por cierto en Virginia, me dice, bueno, hermano, ¿será que tú puedes vaina con tu banda? Es muy dependiente de lo que la banda toca. O sea, sabe que yo toco, pero bueno, coño, tanto yo le digo, muchachos, vamos, que ya echamos vaina y ya comemos, ¿verdad? Sí, hombre, vámonos, agarramos todos los perros y nos fuimos, y llegamos allá, ¿qué es lo que montamos? Montamos nuestro aparataje, chamo, ahí habían, no sé, 25 niños, niños, o sea, entre 5 y 10, 12 años, había mamás, abuelitas, gente en silla de ruedas, o sea, no había nacido, no había familiar, el cumpleaños del pan, es un pato. Entonces, bueno, empezamos nosotros con nuestra bodega a tocar, chamo, esa gente se levantó y comenzó a joder con nosotros. ¡Coño! Y entonces, oye, que no es tanto el estilo, sino es la proyección que tú generas con la música. O sea, lo que tú transmites, claro, con la música, que la gente se contagie y comienza a echar en el futuro. O sea, dice, y de verdad que fue un momento que nos, sí, puso a prueba. Fue un momento. Okay. Eso fue reciente, ¿qué? Hace 2 años. Sí, un año y pico. Estaba recién la pandemia. Todavía la pandemia. Estábamos con las mascarillas ya. Sí, sí. Hace 7 meses. Sí, por eso. 7 meses. Sí, sí, sí. Estábamos con la pandemia. Está bien. Ajá, pero una lanzada de sostén, pantaleta, Sí, con el, un carajo enamorado. Sí, una vez a Emilio le lanzaron unos boxers. pero era con una dictadura, eran para Alejandro, se equivocaron. Que están muertos que no están. Mira, mira, que lástima que Alejandro no ha llegado para que se defienda. No, que no llegue tampoco. Sí, no. La pantalla fue. Estaba esperando que llegara todo. Sí, no, cuéntanos, a ver, si tienes algo que encontrar por allí, no sé, el que más te guste. Controversia. Chisme. Es una controversia, cabillo. Lo digo. Claro, claro. Yasser, ¿cuándo le vas a devolver el bajo a Mili? Okay, y si quieres puedo hablar más. Por favor, siguiente pregunta. Ok, muchachos, aquí en cuanto a las influencias del gusto que tienen cada uno de ustedes, me gustaría saber qué prefieren ustedes mucho más, el metal americano o el europeo, y por qué. Wow, está bien, comienzo algo, comienzo más joven. Mira, esa pregunta es una pregunta complicada. Oye, porque cada procedencia tiene su color y tiene su carisma, ¿no? O sea, tú puedes conseguir cosas geniales en las bandas británicas y cosas muy geniales en las bandas americanas. Y no quiere decir que sea una mejor que la otra. O sea, para mí las dos fuentes de metal son válidas y en mi caso me ha influido muchísimo en toda la historia musical. No sé qué opina, Mister. No, mire, yo no tengo preferencia, ¿verdad? Que, como dice Marco, hay bandas europeas o bandas americanas que indiferentemente son buenas, pero no sé. No tengo preferencia al respecto. Pero pasa que eso es un tema muy, o sea, es como intenso, o sea, vamos a decirlo así, te lo voy a poner y te lo voy a poner como un ejemplo, ¿sabes? No es lo mismo, hola, ¿cómo estás?, a que te consigas un pana, ¿qué pasó, mamá huevo, cómo está la vaina? El que pasó, mamá huevo, ¿cómo está la vaina?, es el americano, y el británico es todo, hola, soy un señor y toco rock. Ya, ¿me entiendes? Ese es uno de los mejores ejemplos en lo que yo agarro ese tipo de comparaciones. De comparaciones. Sí. O sea, tú dices, coño, este es como más malandro, el otro es más clásico. ¿Sabes? Yo soy el rey. Yo pertenezco a la ¿cómo se dice? A la realeza del metal inglés. Es más así, pues. Pero los dos son brutales. Aunque me gusta más el americano. Más malandro. Eso es lo que puedo decir yo, pues. Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, hoy un momento en que las bandas americanas por un momento nos dieron cuenta de que casi los vocalistas todos tenían el mismo tono de voz que Phil Anselmo. Esa es una. Rayaba mucho. Sí. Esa es una. Y algunas veces veíamos las guitarras que también iban por el mismo camino, mientras que en Europa había otra cuestión, tomando en cuenta no solamente Inglaterra, sino otros países. Marico, fácil, bueno, eran de la realeza, estaban estudiados. No, no, son malandros. Ahí radica todo. Ahí está todo. Pero no, tienes razón. Es verdad que, o sea, las bandas, lo que pasa es que, coño, me arrecho que tú consigas una banda británica que son igual a la otra. Todas son diferentes. Total, y no en todo, hasta en vestimenta, en todo. O sea, cada quien como que se es. ¿En qué se parece, por decir, Maiden a Zeppelin. Claro. Los dos son británicos. Sí, pues, pero solo en eso. Y son legalmente de la misma. Sí, no. Sí, pero entre los dos son influencias. Ay, a mí me gusta el Maiden, el otro, el de Zeppelin, dice, a mí me gusta. O sea, y no se parecen en nada, totalmente. Y son músicos muy diferentes. Ahora, si vamos al metal americano, eso es una mezcolanza. Bueno, Papa Roach, vamos a hablar de Pavi Metal, pues. Hay que decir las cosas como son. Hace rato que he escuchado eso, Pavi Metal. Es un término así, el liceo así, efectivo. Que te salían con que mira el Pavi Metal este que escucha Linkin Park. A mí sí me gusta Linkin Park. Pero ajá, cuando salió Papa Roach, eso era una. Yo, o sea, hasta los videos se querían copiar del core. Sí. Estamos claros. Sí. Yo nunca he visto un británico o un inglés o uno de aquel lado haciendo eso. Jamás. Eso va en contra de la realeza. Es de lógico. Y si me tengo hacia arriba, hacia bandas más escandinavas. Sí, por Finlandia. Gente está haciendo otra vaina totalmente. Mientras más oscuro es el clima, más oscura la música. Total, así es. Esto es Rebobinado. Ah! ver, y de la época de los 90-2000, ¿recuerdan con cariño o qué recuerdan? No, sí sabes. la movida de metal aquí en Valencia o en Venezuela en general, ¿qué recuerdan? Oye, tomando en cuenta que muchos de ustedes tuvieron bandas en esa época. Sí. ¿Qué recuerdan de esa época? El más carajito, vos. El más carajito soy yo y estoy rodado. Sí, ya, sí, aceite, por suerte. Bueno, yo toda esa época la atravesé y la pasé como, o sea, ha sido la banda de 35 años, porque, o sea, toda esa época la pasé con la banda ahora. ¿Qué recuerdas de esa época que tuvo una hora extraña, o sea, con nostalgia, o te traiga alegría, buenos recuerdos? No, todos los momentos dan alegría. En esa época creo que había más... aunque era más difícil para las bandas, porque en todos sentidos, desde no teníamos la facilidad que ahorita sala de ensayo por todos lados, no, para grabar era más complicado. A nivel de bandas era más complicado, pero uno se divertía igual, ¿no? Y a nivel de rumba, bueno, ¿no? era otra cosa, pero uno disfrutaba más en la calle con los panas, rockeros. Yo me la pasaba todos los días con todos los panas en el Caribe Plaza, en el Camoruco, en una rumba todos los días. Visitando CD Play, viendo la música, los cassettes. Que había llegado nuevo. Lo que había llegado nuevo. Exacto. Chao, padre. Tú, Marco, ¿qué recuerdas así? Mira, tú estabas en una banda que se llamaba Acertijo. Sí, vale. Hace tiempo. De hecho, fue mi primera banda, yo saliendo del liceo. Estábamos en cuarto año. Yo comencé mi camino en Acertijo tocando bajo. Y bueno, eso me... Después me abrió un camino de música y agarré la guitarra después de muchos años. Pero bueno, el tema es que esa movida era un tanto distinta a la de ahorita. No sé qué habrá pasado, pero las bandas antes eran como un poco más panas entre ellas. Ahorita hay algo así como cierta, no me gustaría llamarlo envidia, pero parece que es como una competencia entre algunas bandas. Sí. No todas, ¿no? Nosotros tenemos bandas hermanas de panas que, coño, que... Que de verdad sabemos que son de corazón, pero hay gente que, conchale, que estamos en la misma movida, que estamos todos sufriendo los mismos pesares y disfrutando los mismos laureles, y a veces tú lo ves así como que te miran por encima del hombro y dices, pero ¿qué pasa este huevón? Sí, sobre todo cuando esos encuentros, así que estamos todos, y, que tú lo saludas y cada uno te da como saludo a la mano, y dices, ¿qué pasa este huevón? O sea, siento eso ahorita, cosa que no sentía en los años 90. Cuando tocabas abajo. Cuando tocaba abajo, exactamente. Ah, okay. Y bueno, okay. También de la movida de esa época, lo que dice Emilio es esos sitios de encuentro que, o sea, yo reunía la plata que podía para meterme en Billboard las veces que fuera, cuando existía Billboard. Wow. Porque salió aquel cassette, porque sacó aquel disco, el LP, porque ni siquiera así en ese momento existía. Los afiches, que salió la última que Rhyme, la última heavy rock. No, ahora como no recordarlo, tengo varias todavía guardadas. Tengo mi colección guardada. Igual. Y esa era la movida. Tú ibas con los panas, las franelas, en Caracas eso era otra cosa. Cuando ibas para allá había muchísimo material y con el mismo sabes muchísimo. Oye, y de algún, por ejemplo, la otra vez hablando con la gente de Ritual Metal, de Ocaso Gris, nos hablaban de los conciertos, por ejemplo, de Light Center. Uff, yo sí pasé roncha en ese incendio. Oh, es parte de lo bonito de la época. Nosotros salimos esa noche del Light Center como a las 12 de la noche y caminamos, eso estaba arriba en la Agua Blanca, ¿no? Por ahí, por esa. Sí, la sí, Agua Blanca. Exacto. Y caminamos hasta la Avenida Bolívar. Y eso es una anécdota de carajitos, pues. Íbamos, no sé, 7, 8, vivíamos en Guacara. Imagínate, 12 de la noche, mucho carajo vestido de negro, todo peludo. ¿Quién coño se iba a parar un taxi para llevarnos para la casa? Mentira. Chavo, se ha parado un Fairlane 500, eso que parece una lancha, bicho con un ojo apagado. Mira, el fondo de banda. Y le pagamos de todo, me acuerdo, pero fueron como 7 bolívares. Y nos dejó el huacán. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche, o sea, todavía tú podías salir y podías joder 12, 1 de la mañana, andar caminando por ahí. No, tranquilamente. Tranquilo, sí. Pero si de pedal vamos a hablar. Ah, no, dale. Mira, okay. La primera vez que no venían bandas aquí a Venezuela, era muy raro cuando venía una banda de fuera. Y no sé si recuerdan cuando vino Reos Big Wagon, la primera vez que vino a la Monumental, a la Plaza de Toro. Sí, eso fue, imagínate. Y nosotros nos fuimos al concierto en la tarde, un poco de pana. Era un diciembre que estaba en la mesa de Aguinaldo en el Hipólito en esa época. Y nos fuimos, salió al concierto, como dice Marco, ya 11 de la noche. Vamos a la foto aquí, la foto del recuerdo. Eso. 11 de la noche, algo así, salimos del concierto. Y bueno, como comenta Marco, salíamos por la avenida La Feria a esa hora, nadie se paraba. Porque venía todo el trullón de gente caminando y nadie, o sea, ni pendiente, no se paraban taxis. Bueno, caminamos de la Plaza de Toro hasta el Negripólito a esa hora. Y del Negripólito, en ese momento vivía en Mañongo, ahí nos dividimos, y del Negripólito hasta Mañongo a pie. O sea, de punta a punta. Wow. Esa era la vida del rock and rollero de la época. Sí, ¿no? Pero uno se la tripeaba, uno se lo disfrutaba al máximo, claro. De la época de... A los inicios, así como estábamos ya, tú sabes, en esa época estábamos conociendo el metal. ¿Qué recuerdas tú de esa época? Bueno, de mi época extraña a Petróleo. Oye, ¿cómo no? Vale, sí, no se puede dejar. Ahí el que ¿quién me tocó ahí, weón? Todo el mundo, weón. Hasta los chinos esos mafiosos que llegaban, weón. Tocaban, imagina. O sea, hay tantas cosas de esa época, weón. Hasta los Birman Fell los extraño, weón. Para ser sincero. No, todo, weón. En esa época no salías a recorrer las tiendas a buscar material nuevo. Cassé, compacto. Sí, bro, en esa época, bro. Había una tienda en el centro. No me acuerdo dónde quedó. No me acuerdo el nombre tampoco. Era una vaina demasiado. ¿Cómo se llama? Discomora. Ahí vendían material. No. Era una vaina demasiado nula así. Que quedaba en un. Coño, no me acuerdo. O sea, super piñata. Tú pasas el centro, por ahí, el pasado. O sea, tú ibas caminando y de repente aquí es, y era una casa del centro y tú, que es esta vaina, una casa del centro blanca, una vaina nula. Tú pensabas que tú pasabas por el frente de la avenida, parecía una casa de una familia. Ajá. Mentira, entrabas a una tienda y vendían puyas, cassette de lo que se te antojara, Bandana, porque es que yo compré ahí todo un cassette de Rato Depurado. Por ahí está esa casa. No, o sea, compré un verguero de vaina y revistas, pero yo no me acuerdo cómo se llama esa tienda. El que debe saber es un pana que es también de la movida vieja, pero no es famoso. Nadie lo conoce. Pero sí. Esto es Rebobinado. soledad. Me pides ayuda desde el más allá. Llego a tu templo de inmensa, rodeada de flores, de agua y de sol. Mi mar, mi tierra nos separarán. Y 100,000 años de guerra mundial. Hoy le he gritado a la vida que fuiste mi amor. Hablé con el cielo y con tu guardián. Pedí de rodillas una vez más. Envíame a este buen mundo, mi ángel de ayer. ¿Y cómo ven la escena musical en Venezuela en cuanto a las bandas ahorita? Bueno, hay muchas bandas, hay mucha cantidad de bandas. Yo, como comentaba Marco hace ratico, que le comentó que nosotros no somos egoístas en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo al hablar mal de alguna banda, no, todo positivo. O sea, yo veo todo positivo porque hay muchas bandas que están saliendo, ¿no? Unas mejores que otras, pero todos están trabajando por lo mismo, ¿no? Por el rock nacional, que es lo que en lo que todos estamos, pues, trabajar por el rock y lo que nos gusta. ¿Ya has visto propuestas interesantes? ¿Algo diferente? ¿Algo nuevo? ¿Cuál es el secreto? ¿Tienes cuál es el secreto? Ok, estamos aquí. Estamos en vivo. Tras cámara. Estamos aquí como, no sé, en los partidos de béisbol, aquí con una seña rara. Pero, ¿tú has visto propuestas que tú digas, wow, esta propuesta es nueva? Estas propuestas son más de lo mismo, viene siendo... ¿Sabes que la escena musical venezolana siempre mantiene como un mismo estilo, un mismo sonido? Que es lo que nosotros recordamos de un tiempo hasta acá. Pero actualmente se ha visto algo nuevo. Mira, hay una banda buena que trabaja... trabaja en un estilo único, por decirlo así. Horus, ¿no? No sé, que combinen ustedes, hablen también, trabajen. Mira, bueno, sí. voy a ganar real yo solo, ¿no? No, sí, definitivamente sí hay propuestas nuevas, ¿no? Hay muchos chamos que están por ahí, y chamos digo porque hay unos viejos que están dando, son músicos muy buenos, son gente que tiene talento y que está haciendo cosas distintas. Pero, como todo, es una evolución, ¿no? De repente están haciendo cosas que alguien más haya hecho y hace falta que maduren en ese camino. Pero sí, definitivamente Valencia, por lo menos Valencia, tiene cosas nuevas. Y lamentablemente hay cosas que ha tenido Valencia que se ha ido. Pues en todo este tema de la diáspora, que no vamos a entrar en detalle, hay muchas bandas que fueron en el pasado muy reciente, 3, 4 años, que eran unos camiones de banda y lamentablemente ya no están. ¿Sí? Pero sí, definitivamente sí hay. Ahora es que queda material para cortar aquí. Chino, ¿tú has visto la evolución de las bandas? ¿Has visto más estudio en cuanto a los músicos? ¿Más evolución en cuanto a las propuestas, las ideas, lo que quieren hacer? Bueno, o sea, últimamente que he visto, sobre todo aquí en el estudio, han venido bandas que, ¿sabes? Tú te quedas así como que, no, marico, tú tocas así. Son cosas que yo digo, sí. Ha habido un crecimiento muy, muy bonito, que no se puede decir otra palabra, muy brutal con respecto a los músicos y a lo que están haciendo. Lo que pasa es que ahorita, no sé, ¿sabes? Como uno siempre se acostumbra siempre a ver los mismos, el mismo grupito de siempre. Este toca con este, el otro toca con el otro, tal. Ahorita no, ahorita tú no conoces a nadie. Porque los que ya se fueron, o están fuera, están allá afuera. Y estos que están, necesitan un petróleo. Sí. Para que uno, que todos los viejos, los conozcamos. Pero obviamente yo aquí en el estudio tengo un petróleo, porque obviamente vienen a ensayar y me quedo así loco así cada vez que llega una bandita nueva que me llama, mira, chama, ¿será que yo puedo ensayar un carajito de 15 años? Y cuando llega, el galucho tocando Dream Theater y tú, no jodas. ¿Dónde saliste tú? No, bueno, tú sabes que yo estudié música de chiquito. Ah, con razón, muchachos. Pero son talentos nuevos. Y por lo que he visto, tiene un potencial muy brutal. Muy, muy, muy bueno. Sí, se está cocinando lo bueno. Eso es lo importante, que no se pierda la medida, que no caiga. A pesar de que bandas grandísimas que habían, Terra Santa, Púa, que se fueron. O sea, se sabe que entonces hay propuestas nuevas que van a cubrir esas plazas. Sí, demasiado. Obviamente, Horus también allí. Oye, ¿sí? No, no creo. No creo. O sea, si vamos a hablar mal de una banda, vamos a hablar mal de Horus. Claro, ¿no? Chamo no sirve, ¿no? Es que de hecho, nosotros cuando veníamos en camino para acá estábamos hablando acerca de eso. ¿Qué hace falta locales? Sí. Locales porque ahorita están retomándose, hablando claro acá, toques como tal, pero son unas locales que, Dios, tú no sabes dónde es. Y aparte que, la inseguridad, por más que sea, independientemente de lo que ya sabemos que ha sucedido aquí con la diáspora y todo eso, pero, oye, da susto meterse en ese tipo de locales, etcétera, y hace falta un sitio, definitivamente, nos hace falta mucho. O sea, hay necesidad en la ciudad de un sitio que esté pensado para céntrico. Este tipo de, sí, exacto, que tenga todo lo necesario, que sea céntrico, que no te venga la alcaldía a las 11 de la noche a pagarte porque tienes vecinos a los lados quejándose. Ajá. Que tienen todo su derecho, pero o sea, si es un local para que suene el rock and roll, el metal, o sea, no, hay que buscarse un sitio, hay que buscarlo y hacerlo y promoverlo. Bueno, hay uno. Sí, hay uno. Bueno, nos conoce poco y lo que está lo de Beer Garden. El Beer Garden, bueno. Ah, ok. Ese es uno, pero así. Pero es chiquito. Con el mochi. Pequeño, o sea, es tremendo 50. Local, pero... Sí, está bien. El concepto está muy bueno. El concepto está... Sí. Está muy pequeño. El otro problema que se maneja al respecto es que hay, de repente, hay sitios como ese. O otros sitios que también te pueden alquilar. El problema es que los rockeros aquí, lamentándolo mucho, se acostumbraron a no pagar para entrar a los eventos. Cuéntame. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que tú montas un evento y todos los eventos tienen costo. Uh-huh. Porque tienes que pagar sonido, tienes que pagar las luces, tienes que pagar el local. Necesariamente las bandas tenemos que cobrar. O sea, ya esa época de que las bandas toquen de gratis no se acabó. Por lo menos en Horus se acabó. O sea, tiene que ser algo muy especial, estilo el pana de Marcos que les comentó que fuimos a tocar, algo así. Pero, ¿por qué? Porque todas las bandas tenemos gastos. A Marco se le rompe una cuerda y tiene que comprarla, o sea, nadie se la regala. Al chino se le rompen los cueros de la batería, tiene que comprarlo. Cada vez que nos movemos a un concierto, es gasto. Hasta la gasolina, o sea. Ahora sí la gasolina es un gasto. Y entonces, obvio, si cuesta montar eventos porque los rockeros no quieren pagar, y entonces el organizador, como Carrizo, cubre los gastos. Entonces, eso es un problema de, bueno, ojalá que algún día tomen conciencia, como hablaba Alejandro Conde, el vocalista de Matarrica, comentando eso en estos días, pues que te viene Metallica y te cobran $2,000 la entrada y los rockeros la pagan. Pero viene Oro y monta un concierto y te cobra $5 y no lo paga. O sea, es una broma. No, todos se convierten en Alan Neville y quieren pasar gratis. Sí, sí. Creyéndose de T-Rex, por cierto. Sí, sí, sí, broma loco. Entonces, bueno. Se creen famosos y quieren pasar gratis. No. Yo también soy famoso entonces. Sí, entonces, más que sitio para tocar, hay que también que los rockeros tomen conciencia y colaboren con eso. Sí, está forzado. Esto es un sistema, o sea, son tan importantes las bandas como son como es el público, como son los locales. Claro, claro. Entonces, si el público no apoya, ¿y cuál es el apoyo? No solamente que vaya, oye, es que también aporte. Y un aporte hoy en día, $5, $10 de una entrada, yo creo que tampoco estamos hablando de que nadie va a dejar de comer por eso. El que de verdad le gusta la música puede hacer algo por eso, por ir y aportar para que las bandas sigan moviéndose. Porque si no, se rompe el lazo. Si se gastan $20 en una caja de cerveza semanal y muchos en otros días de 3, 4, 5 días, sí. O sea, no van a poner, ay, no, eso es muy caro. Mira, esa es una tela no, muy larga que cortar respecto. Sí, como, mira, sí. Fíjate, nosotros en una oportunidad montamos un evento en el Ateneo de Valencia. Uh-huh. Y yo vi el poco rockero afuera dando vuelta, y como lo estábamos montando nosotros en el sandwich, mira, perdemos plata, no importa, porque no pasa nadie gratis. Y tú veías a los tipos tomando cerveza en la esquina, que hay una licorería ahí cerquita, tomando cerveza, como tú comentas, gastando real en la cerveza. gastando dinero en la cerveza y para pasar gratis después. Y bueno, perdemos plata, no importa, pero eso es para ti, si te gusta. Eso te lo dan con cariño. Mira, lo agarró con cariño, lo agarró con cariño. Después le contarán qué fue lo que agarró. Yo no voy a contar nada, yo no digo nada. Eso tras cámara. Ajá, tras cámara. No, bueno, eso, porque en el momento decidimos, bueno, no iremos a perder, pero no pasan gratis, porque hay que hacerlo de esa manera, porque es la única manera de romper esa cadena, se dice. Claro. Sí. no hay otro. Te voy a echar una anécdota. Los rockeros actuales, que son de 15 y 16 años, en cierto momento del año pasado, en un evento X, cobraban $20 por ver el cover de una banda. Un rockero viejo te decía, yo pagar $20, no lo voy a hacer. Pero el chamo que quería ir, dijo, yo estoy dispuesto a vender unos zapatos que tengo para ir para el concierto. Es lo más cercano que yo tengo de ver una banda. Entonces, mira la diferencia. Sí, sí. Es una mentalidad de rockeros viejos que no quieren hacer eso de pagar, de ayudar, colaborar, claro, a que crezca el movimiento como tal. Sí, es que tienen que entender que eso no es para hacerse millonario de las bandas, es para eso, para cubrir netamente los gastos, porque no sé, eso no es para hacerse millonario de un empresario. Exactamente. A $10 no es para hacerse millonario, ni $5. Correcto. A veces esto se hace más por el amor al arte realmente que, sí, que por lo que te deja, porque tú pones lo imponderable, ajá, son $10, ¿cuánto te queda una banda? $100, ajá. Nada más el cuero, ¿cuánto te puede costar? 60, y las baquetas cuestan 15, o sea, ya por ahí tú dices, bueno, ajá. es un tema largo y no, vamos a la siguiente pregunta. Sí, así mismo, entonces, a ver si pueden contestar, claro, por supuesto. ¿Qué hace actualmente los miembros y algunos de los exmiembros de Horus? Mira, los que conozco están dispersados por ahí, tienen sus bandas, tienen sus trabajos. Humberto está tocando, no sé, con ¿cómo se llama la banda de...? War. ¿Aquí en Venezuela? Sí, oh. Sí, War, ¿dónde está? No, anda aquí en Nacional, de Gabriela. ¿Ah? Jonathan creo que también está haciendo algo... de covers y cuestiones estas, Jonathan Siliberto. Y los demás músicos, no sé, tengo tiempo un poquito, no los he visto, muchos de ellos no los he visto, pero casi todos tienen sus trabajos. Ok. ¿Y actualmente los miembros de Horus qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, la vida es que aquí tenemos nuestros trabajos aparte, ¿no? Pues, obvio. Yo, por ejemplo, después de trabajar 25 años en una clínica, porque soy técnico radiólogo, me retiré por razones monetarias, no pagan, igual que los rockeros. Sí, las clínicas no pagan. Entonces, bueno, me retiré y monté un negocio, un taller de metal mecánica que tengo ahorita. Estoy trabajando en eso. Y bueno, y dándole de lleno con la banda. Estamos ahorita en eso. Marcos. Bueno, yo también, más o menos como Emilio, después de 25 años trabajando en la industria automotriz, soy ingeniero de computación. Me retiré hace 6 meses y estoy trabajando por mi cuenta ahorita. Tenemos mi empresa de sistemas. Y aquí viene llegando. Bueno, aquí llegaron. La banda. Aquí llegaron el que ustedes querían. Bueno, Miguel Primera, no sé si lo conocen, Miguelito Primera, hola, que ¿qué es tal? El bajista. Hola. De la banda. Mucho gusto. Y Alejandro, que bueno. Compañeros. Bueno, lo que queda de él. Estamos viendo aquí el orden de llegada. En retardo. Recuerdo fue de Miguel. Sí, recuerda aquí que estamos aquí en vivo y en la sala de ensayo de la banda Horus. Entonces, bueno, acaba de llegar Alejandro, guitarrista, y Miguel Bajo. Y Miguel Bajo. Saluden, chicos. Saluden. ¿Cómo están todos? Chévere. Un saludo. Un saludo. Miguelito es el ser de luz de la banda. Okay. Él es el ser de luz. Sí, porque ellos, para explicar, ellos están ahorita preguntando. Ah, es buen momento para eso. Sí, ¿qué hacemos cada uno de los integrantes de la banda aparte de estar en la banda? Entonces, bueno, explica. Se le cuento tu trabajo. ¿Quién pues? Primera. Bueno, yo soy terapeuta holístico. Tengo un centro holístico en Valencia. Ok. Y bueno, ese es mi trabajo. Me dedico a hacer terapias. Y a dar clases de Reiki, clases de otro tipo de terapias también. Terapias más que todo para la parte emocional. Vale, está bien, excelente. Y Alejandro ordeña búfalos. Allí en la finca de. Es de una finca búfalo. Destacar que son búfalos machos en su mayoría. Chivos, cabras y cabros machos grandes. Okay, vale. Ah, bueno, entonces ya verán ustedes el trascámara en las redes sociales de Rebobinado Podcast. Y visita a los finca de Alejandro, vamos a dejarlo así. Mira, Marcos, en cuanto a los demás también, ¿qué visión tiene Horus a futuro? Ya que estamos en este proceso de otra vez salir al ruedo, Horus ha estado presentándose últimamente, sí, muchísimo. Me imagino que deben venir cosas nuevas. ¿Hay algo que tienen por ahí cocinando? ¿Qué se espera? ¿Qué hay? Fíjate, nosotros, bueno, desde que comenzamos con esta nueva o la más reciente alineación, quisimos primero pulir los temas viejos, ¿okay? Porque esos son temas clásicos que la gente los recuerda y mucha gente los pide en el vivo. Pasamos ese proceso y comenzamos con el proceso de grabación. Como todo, bueno, vino la pandemia, entonces se frenó, pero actualmente estamos ya a punto de terminar, ¿okay? La nueva producción de la banda. Esperemos que antes del mes de julio ya esté por ahí rodando. Hay unos temas que hemos lanzado en línea, ¿okay? Unos en Spotify y otros en Rebel Nation, que por cierto por ahí eso tiene tiempo que no se mueve, pero ahí se están montando y los que quieran pueden visitar el perfil de la banda y se están poco a poco liberando, pues. A medida que vamos masterizando, lo vamos soltando. Pero la intención es sacar, ¿okay? Para el mes de julio, agosto, ya la producción completa, el disco completo, el disco, sí, claro. Que no voy a dar más detalle por ahora porque es una sorpresa. No, claro. ¿Okay? Excelente, excelente. Qué brutal. ¿Por acá? Bueno, el trabajo, tenemos varias propuestas que estamos esperando que se concreten de eventos para este año. Aparte del Sonofest, que es ahorita en mayo. Y bueno, nada, estamos esperando que se concreten esos próximos eventos, planeando a ver si empezamos a ya girar aquí mismo en Venezuela. Por el momento, Dios quiera que se nos presente la oportunidad también de salir, pero por el momento es eso, pues. Bueno, ahora, muchachos, vamos a ver, ya que los tengo aquí reunidos la mayoría. Es prácticamente obligatoria esta pregunta que le hacemos a todos, pero es por el incentivo y la motivación de también conocer hacia los que nos escuchan y a nosotros mismos, ¿qué bandas actuales ustedes conocen y que merezcan ser conocidas por las demás personas, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional? Porfa. Hablen ustedes también, ustedes están llegando, hablen. Lo dejamos fly, como dice. Esa pregunta no me la esperaba. Mira, no sé, es que bandas nacionales hay muchas, ¿no? Hemos compartido que de hecho eran panas aquí del estudio, la gente de Odín, están haciendo un buen trabajo. Sí, es un buen punto, ¿sí? Un buen trabajo, muy profesionales en lo que están haciendo, muy organizados. Y como hay, mira, hay muchas bandas nuevas. Hay una banda que hace el show de Incidency, que es como Cifra. Sí, los van a decir, claro. Son puros músicos guardia vieja, pero es una banda nueva y están haciendo un gran trabajo. Están sonando bastante. Sí, vale, se están poniendo bastante. Hay otro que me llorita la memoria, que lamentablemente los integrantes se tuvieron que ir, pero no perdieron la formación. Están ahorita en Estados Unidos, se llama Psycho Pact. Es un power trio de metal extremo. Y bueno, ya aquí cuando antes de irse la estaban partiendo y allá la están partiendo durísimo. Ahora están muy bien dentro del género. Un trabajo bien profesional, muy. Te lo recomiendo, búsquenlo en la red. De hecho, yo cuando anteriormente tenía un programa hace como que 4 años aproximadamente en otra radio web y entrevisté a Psycho Pack. Brutal. Ajá, ese justamente. A él lo entrevisté, super pana, y sí. Esa época justamente creo que era 2017, 2018, no recuerdo. Salieron estas bandas en auge, sobre todo bandas barquisimetanas. Por ejemplo, Cuba es una. Una banda chica que se llama Sorority. No recuerdo. Pero o sea, ahorita se queda. Uno siempre cuando. No, eso no es Emilio, por favor. ¿Al otro? ¿De qué banda? ¿Tú no eres Limpiacabezal? No, es una palabra. No, la banda de Limpiacabezal. Estamos hablando de la banda. Ah. No, yo pensé que estaban hablando del aparato. Ah, ok. Alejandro, pero dinos una banda. Una banda que tú conozcas que te digas que sea buena a nivel internacional, que debamos escuchar. No, pana, pero es que yo como que me quedé en el aparato. Nueva, es que. ¡Ah! No sé, de pana. Se quedó ya. Tiene miedo escénico. No, porque así, de la última nueva que yo escuché, ya el tipo se murió. Una nueva que se quedaba. Una nueva. Para John Lennon. Estaba un tipo que se llama Lennon. Sí, sí, que tenía unos lentes. No. Banda nueva, negativo, raspado. No sé nada de eso. Y ustedes, muchachos, una banda extranjera que digan, wow, esta banda tiene una buena propuesta, hay que escucharla, hay que conocerla. Dios. Nueva extranjera. Jorge es buena. No, es un poquito más investigativo. Ven acá, Chinito. Banda internacional nueva. Que la gente, que valga la pena escuchar. Pero años que no investigo, ¿eh? Años. Oye, eso es un error, porque hay mucha gente haciendo cosas buenas que vale la pena escucharlo. Pero justamente les llegó la respuesta. Tenemos tarea entonces. Sí, señor. Hay tarea. Ok. Ay, bueno. Chicos, estamos llegando al final, lamentablemente. Miren, como no saben cómo estamos tripeando acá en el ensayo de la banda Horus, pero bueno, estamos súper agradecidos que nos hayan abierto la puerta de acá. Recuérdame cómo se llama el estudio. León Estudios. Muchas gracias por habernos abierto la puerta de acá. Y buenísimo que sigan ensayando, que sigan tocando, que sigan con esas ganas, independientemente de todas las cosas. Que sigamos aquí en Venezuela, independientemente de todos los que piensan, tanto dentro como fuera, de lo que le hagamos o no. Y me encanta que Horus siga activo de todos estos años y que le hacen honor. Así que bravo, chicos. Muchas gracias. Gracias a usted, Robinado. Gracias a usted. De nada. Sí. Así que bueno, después que finalicemos acá, nosotros nos vamos a quedar un ratico en el ensayo, si nos permiten. Claro, sí. Por ejemplo, quienes no sabían, yo soy fotógrafa también, así que le voy a tomar fotos a los chicos. Muy bueno. Gracias. Chévere, gracias. Vale, muchas gracias. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.